Si tú crees con todo tu corazón que vienen mejores tiempos, diga conmigo, vienen mejores tiempos. Pues vamos a cantarlo entonces. ¿Tú lo crees? ¿Quieres que ya me saltemos como un coro, ven? Puerto Rico como un solo coro, ¿ven? No los oigo. Ahora sí. Cuando sientas desmayar, ya, ya, y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar. Ese sueño, ese apelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. No puedes pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá juntos.